Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. ¿Qué pasó ahí? Zeta nos abandonó. Había prometido que iba a acompañarnos en la primera hora, pero bueno, parece que ha surgido un inconveniente. ¿Vieron cómo es esto? Él tiene más cuña con Guaidoncha, tiene arreglos internos de acá, de allá, y bueno, así que vamos a estar piloteando por 2 horas el programa a partir... ¿Un quilombo? Sí, sí, tal cual. Así que Pulpo, nos vamos a estar haciendo compañía, acá hay unos ricos churros. Ah, bueno, el Pulpo también se acaba de ir, así que bueno, me he quedado con los churros. A partir de este momento pueden comenzar a comunicarse con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6400-7047. También pueden escribirnos a través de la app de Radio Vox mediante ese botón mágico que siempre les comentamos, con esa interfaz súper amigable que la maneja hasta Mamá Cora, que no sé si nos visitará hoy, pero bueno, vamos a ver. Por supuesto, nos van a escuchar con la mejor calidad. Todo el mundo. ¿A dónde está mi amiga? Ahí está, ¿dónde está mi amiga? Por supuesto que nos pueden escuchar con la mejor calidad. Y si estás en Quilmes o alrededores, obviamente nos escuchás por el dial en el 102.9. De Quilmes para el mundo, como dice el eslogan. Así que bueno, también nos encuentran en todas las redes, como siempre, a través de Good Karma Radio Show, salvo en el ex Twitter. Ahora ex. que ahí me parece que la cagamos. La cagó Z en realidad, porque él es el que armó la cuenta, ¿eh? Ahí va, no es que la cagamos, la cagó Don Z ahí, ¿Y por qué? Porque somos Good Karma Radio 1. Sí, sí, señores. Somos los putos amos de cada fin de semana. Cada sábado de 19 a 21 horas les estamos haciendo compañía. Hoy el Pulpo y yo. Así que bueno, también les vamos a aprovechar para saludar, obviamente, a la... ¿A dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Aprovechamos para saludar a la señora de Luis Miguel, a la tía de Arjona, a Don Osito y al abuelo de Nati J, que se suma y la fila va a ser interminable. Si nos seguimos yendo para La Palpa, no vamos a terminar más con los saludos. Así que bueno, resumen del día que tenemos para hoy. Zeta nos dejó estreno de Xanax de Christoph Jepson. Tenemos atentos acá la colaboración de los Rolling Stones junto a Lady Gaga. Algo súper especial, forma parte del nuevo trabajo de los Rolling. Lo vamos a estar presentando en estreno el día de hoy. Está calentito, recién salido del horno, del humo iba a decir. Está humeando ahí. Así que bueno, y por mi parte les voy a estar presentando un poco de música con el productor Anders. Música nueva de este productor sueco. Un poco de The Weeknd, un The Weeknd retro, lo llamo el día de hoy. También tenemos un lindo flashback cercano, no tan viejo, que también se mezcla por ahí con un poco de One Hit Wonder. Tenemos al nuevo popero Post Malone, Alex Rapero. Y si hay tiempo, había traído un bonus en vivo de Police, que si el señor Z no está, calculo que... Abuelo de Nati, estoy escuchando. El abuelo de Nati J va encerrado junto con la tía Yanaya, los hermanos Gallagher y la vieja, y la tía de Luis Mí. Está el espíritu dando vuelta de Z ahí. Lo tengo a está en modo Claudia ahí, observando todo. Así que bueno, y bueno, el bonus que venía de Police en vivo seguramente va a estar saliendo al aire. Así que por supuesto va a haber mucho, mucho de Roxette el día de hoy. Y como siempre, y con la autorización suprema ahora desde hace un par de programas, va a estar saliendo al aire cada apertura de nuestro programa con el tema de la señora mentora de nuestro Good Karma Radio Show, el single que se llama Crazy About You, Baby. I can't sleep at night, I can't nap through the day, I can't hold out much longer, baby, living this way, 'cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I'm wild about you, baby, but you don't care, nothing in this world for me. You know I'm wild about you, baby, but you don't. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. But that love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Separador nuevo, They Got The Look, qué bien que suena eso, cómo me gusta, por sobre todo Smith & Tell, me encanta cómo suena. 19 horas 18 minutos, nos estamos haciendo compañía el día de hoy, el pulpo, nosotros sí, los churros, el señor Z se ausentó nuevamente por improviso, así que bueno, si recién te conectás, esto es Good Karma Radio Show y te acompañamos hasta la hora 21, con la mejor fusión de música internacional y los mejores artistas nórdicos. Esto siempre, por supuesto, lo presenta el señor Z. Hoy nos dejó, por suerte, ¿Cómo? Hoy nos dejó por suerte, dice el pulpo. Hoy nos dejó por suerte la playlist lista. Eso es lo que quise decir. No que nos dejó por suerte. Así que bueno. Ahí está. Vamos a estar escuchando, de hecho la cortina que está sonando es el señor Darín, no el de las películas, no el premiado. Estamos hablando de artistas suecos, siempre lo presentamos en nuestro programa, es un abonado ya también. Excelente música. Zeta nos dejó un estreno de Darín, es lo que va a estar sonando en este momento. Luego vamos a pasar a una rueda de saludos en el próximo segmento, pero ahora lo que va a sonar es este super estreno del señor Darín. Carmadictos, solo paso por acá para presentar el nuevo single de Darín, Crossar Alt. Escúchenlo porque es un temazo. Vamos con Darín haciendo Crossar Alt. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Poco a poco me olvido de ti. Es natural, las cosas son así. Me equivoqué, no para mí. Oh, Los hits del momento en tus oídos. GKA Tendencias. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Qué bien suena esto, ¿no, Pulpo? Ahí estamos con este productor sueco, Anders. Me gusta mucho lo que está sonando. Yo lo había empezado a hacer sonar a esta banda en nuestro programa con el Forever Young. Este tema que les había ido tan bien en 2019 en Suecia, se había hecho viral. Habían pegado mucho. Este productor se caracteriza por reversiones, estas reversiones muy interesantes que hace, te desarma todo el tema, me encanta. Alterna con voces femeninas, eso está buenísimo. Una de las que más me gustó en el Forever Young, por ejemplo, era la voz de Ellie May, creo que es la que más me gusta. De fondo lo que está sonando es la señora Charla Cap, amiga del señor Z, con Believe. La habíamos escuchado la vez pasada con la versión de Listen, que era como medio... me sale decir cachaca, no, mi cerebro no lo quiere digerir. Reggaetonero. Era la versión Listen reggaetón. Está más por ahí urbana la versión que había hecho, que esto que está sonando ahora. Así que hoy tenemos música nueva de Anders y bueno, Pulpo, cuando quieras. Vamos con el estreno con Anders. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields. She took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love upon the fields of barley? Lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we will walk in fields of gold. We will walk in fields of gold. Summer days among the fields of barley. fields of gold, when we walked in fields of gold. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Acá continuamos haciéndonos compañía con el pulpo. Saben que les tenemos para contar que anoche estuvimos de festejo con el señor Z, con la señorita Corin. Estuvimos en este bar temático que se llama Haunted, creo que se pronuncia Haunted. La verdad que para recomendar, se come muy lindo. Estuvimos de festejo en realidad. Estuvimos festejando el cumpleaños de nuestra señorita Corin, que se venía, obviamente. Que los cumplas. Muy cochina. Señorita Corin. Un abrazote fuerte para nuestra asistente de producción. Siempre tan atenta ahí, la hermosa señorita Corin. Muchas, pero muchas felicidades. La verdad que la pasamos muy lindo. Anoche estaba como, era como pulpo, como el centro de atención, era como la ouija, atraía a todos los males ahí, porque se pudo sacar foto con todos. Súper sonriente, ¿eh? Había hecho ya complicidad con la monja ahí también. Así que nada, la pasamos muy lindo, comimos muy rico. Un lugar para recomendar. No sabes, pulpo, había un nene, tendría unos 5 años, calculo. No sabes la cara del nene cuando lo vio al de screen con el cuchillo. Se puso a llorar, se prendió cual garrapata a su padre, gritaba, lo tuvieron que sacar afuera. Yo estaba de espaldas, calculo que el de screen se debe haber sacado la máscara para mostrarle al nene. Y estuvo todo tranquilo hasta que apareció Pennywise con su risa y el globo. No sabés, otra vez el nene llorando a los gritos. Pero bueno, la verdad que la pasamos muy lindo. Así que bueno, desde acá muchas felicidades para nuestra señorita Corin. Aprovechamos para hacer alguna ruedita de saludos. Ahí se estaba comunicando Ana Sol, que le gustaban los covers. Ahora te vamos a mandar el link. Sí, la verdad que este productor tiene, la verdad que los covers están buenísimos. Hay unos covers de Cyndi Lauper, bueno, de Cher, incluso hay dos temas, si no me equivoco, de Ginene Tider también. Así que bueno, también vamos a saludar a Marcelo Olcina, a Daniela Echart y su mamá, que seguramente nos están escuchando de Brasil como siempre, para Silvana y Walter, para Nélida y Facundo, decíamos que Nelly, Ana Sol también, Alejandro de Montegrande, saludos para vos también. Y bueno, después luego seguimos. Abrazote para Roxana, para todos los chicos de Rosario con el ritual ahí también. Para Sabri, Currox y la Michu, que nos escuchan siempre. Así que bueno. Y lo que está sonando de fondo es el señor Christoph Jepson. Qué grande que es este artista. La verdad que es uno de los gustos que nosotros nos podemos dar en este segmento. Ana Sol nos mencionaba esto, que de otra manera también hay un montón de artistas que quizás si no fuese por este segmento no los conoceríamos. Y eso los oyentes lo agradecen siempre. Así que bueno, tenemos estreno con el señor Christoph Jepson. ¡Hola, Juan Carlos! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños, Corin! Ahí siguen llegando los saludos del más allá para la señorita Corin. Sí, sí. Como les decía, vieron que anoche atraía todo, todos los espíritus iban hacia la mesa. Así que bueno, lo que va a sonar ahora entonces es el señor Christoph Jepson. We'll be right back. can be heroes just for one day. Or you can be us. Comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. Take you for a ride. You see me always.

11-6470-47 de Weekend sonando. Envíanos un WhatsApp que estamos ahí atentos mirando y enviándote los saludos. Se aproxima la fecha, por cierto, en la que Abel Marconi va a estar llegando a nuestro país. Más precisamente, esto va a suceder el 18 y el 19 de octubre, ya, Estadio River Plate. Ahí voy a estar, Pulpo. Se prevé que junto con el concierto de Taylor Swift sean los dos eventos más importantes del año. ¡Apa! Y vamos a estar ahí. Saben que entre tanto, The Weeknd estaba participando en una serie, esta serie Idol, emitida por HBO. Decían como que se había tornado un poco conflictivo el tema, no con The Weeknd en sí, sino por diversas polémicas con respecto a la productora. Tal así que anunció la cancelación de la serie en consecuencia. Esto se traduce, dicen, como que, no sé, yo lo veo medio raro esto. Crisis de los estudios de Hollywood. ¿Qué pensás vos, Pulpo? Es raro. Pero bueno, que siga con la música, que es lo que hace bien. Saben que en esta serie hubo un capítulo que no lo vi, que dicen que provocó la baja de audiencia. Ahora a ver si esto generó la crisis en Hollywood. Que hubo una baja de audiencia luego de la escena de sexo que tuvo The Weeknd con Lily Rose Depp. Así que no sé. No sé qué es lo que habrá pasado que hubo baja de audiencia a la gente. Pulpo, ¿será que no le gustó? Good Karma Radio Show. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, give me centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. About you in a room with a view. When we made love, erasing the lows. Like the sun when it snows, we made wishes come true. Being alone was never known to be. Whatever will come, no one really knows. Whatever I've done, I've let you run way too easy. Oh, I've let you come far too close, far too close. You out, I usually do. It was always about me and never about you. But I don't really mind, you're taking my time. Flashing a smile and making me high. Being alone was never known to be easy. Whatever will come, no one really knows. Whatever I've done, I've let you slip away too easy. Oh, I've let you far too close. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Got the look. ¿A dónde está mi amiga? Hola, Carmadita. ¿Cómo están, Carmadita? Para mí el morenito del The Weeknd lo tienen que sacar del aire porque hace que baje la audiencia, porque para mí que dicen que la tiene media chiquita. Entonces que los fanáticos se vieron obligados a dejar de mirar la serie. Mejor que siga cantando, por favor, que lo hace muy bien. Vuelto de va con amor, porque no hay que opinar de los cuerpos, dice ahora la nueva ley, así que nada, no le decimos nada al negrito y que por favor guarde su hombrecito ahí adentro de los pantalones, que la gente no lo quiere ver desnudo. Y de alguna manera iba a aparecer la abuela. ¿Cómo que le dimos pie, Pulpo, con la noticia? Ahí estuvo. Pero bueno, se ve que está atenta la abuela a todo lo que va pasando en nuestro programa. Ahí vamos pasando y compartiendo esta tarde-noche. No, ya esta noche de sábado. ¿Vas a salir, Pulpo? ¿Te vas a algún lado? ¿Sí? Al Chenoni. Sabani Club también por ahí estaba. Rolling Stone sonando. Sabes que acaba de presentar nuevo single. Esto va a ser parte de su próximo álbum y viene con sorpresas. Atentos acá. Sweep Song of Heaven es una, a ver cómo decirlo, es como una especie de plegaria gospel. Atentos acá. 7 minutos 22. Ahí para escuchar ahí. Es el segundo tema que se da a conocer del nuevo disco del grupo. Esto se va a estar publicando el 20 de octubre. Mucha gente ansiosa esperando, sobre todo por este tipo de sorpresas que trae el disco, de estos gustitos que se da el señor Jagger. Ya a esta edad uno hace lo que quiera y tiene a quien quiere, porque nada más y nada menos que esta colaboración con la señora Lady Gaga. En una entrevista a Apple, el señor Jagger decía que nunca la había escuchado a Lady Gaga cantar en estos tonos, con esta precisión y ese sentimiento. Recién mencionaba que era como una especie de plegaria. En una parte de la canción cantan juntos diciendo que ninguna mujer ni niño pase hambre esta noche. Por favor, protegednos del dolor y del daño, cantan los dos. Bastante profundo. Como si estuvieran en la iglesia, en realidad. Pero bueno, por otro lado, otro dato también: hacía 54 años que los Rolling Stones no incluían una canción tan larga en su disco. Esto también es particular. Pero bueno, así que bueno, lo que se va a venir ahora es este super estreno, esta colaboración. Un tanto diferente escucharla a la señora Lady Gaga. Z anoche con el estreno decía, es escucharla a ella con ese tono Tony Bennett. Sí, es algo totalmente diferente a lo que por ahí estamos acostumbrados. Así que bueno, a disfrutar de este estreno que se viene ahora de Rolling Stone junto a la señora Lady Gaga. Bless the Father, Sound of Heaven, Lady Gaga, Stevie Wonder, Mick Jagger, Rolling Stones. Es una delicia ese tema. Impecable. La disfruten. Momento flashback, estábamos ahí. Quería dejarlo que suene porque en realidad yo lo quería como principal a este tema, pero va como cortina, lo que nos pasa siempre. Y bueno, era el momento como para hacer un 2x1 en realidad, deja de ser cortina, comparte la cortina con el tema principal. Estamos escuchando a Laura Pergolisi, más conocida como Elpi. Es una genia la chica esta, la verdad. Yo le siento como un timbre como el de Miley Cyrus, una onda así, no sé, una mezcla rara. Es cantautora, compositora, esta chica. Entre sus trabajos se destaca obviamente este tema, Lost on You, que por cierto está por llegar a los 1,000,000,000 de streams en cualquier momento. Yo pienso que de acá quizás a 15 días está llegando. Vos sabés, Pulpo, que tiene 6 álbumes esta señorita. Escribió canciones para artistas como, atentos, Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Christina Aguilera, Noah Cyrus, Celine Dion. Lo de Celine Dion lo conté una vuelta al aire, es muy cómico porque, bueno, Celine la escuchó y la ubicó. Trató de ubicarla, dijo, yo quiero trabajar con esta chica. Se juntaron, Celine Dion la buscó y le produjo una canción. No me acuerdo en este momento. Estábamos al aire con Z, me acuerdo ese día. Que la habíamos escuchado. También, bueno, para Avicii, la verdad, una grosa. Pero bueno, es cortina de flashback. Flashback cercano lo llamo yo. Porque bueno, tampoco es un clásico de los 80 o los 90. Y a la vez un One Hit Wonder, se puede decir. En realidad lo que va a estar sonando es el hitazo de Lilywood. Creo que tiene mucho que ver con la onda de este tema que está sonando. El tema se llama Player in C, que por cierto es una excelente canción. Terrible los cientos de escuchas que tiene. También es su caballito de batalla. Me acuerdo cuando se había lanzado esto, que en primera instancia no había funcionado, y hicieron una reversión y no es que funcionó al toque, a los meses. Y lo que es hoy pasa a ser un clásico. Un clásico de esos de quizás unos 15 años atrás. Recuerdo que estaba terminando el secundario a la noche todo el mundo estaba tarareando esta canción. La verdad que me gusta mucho y es lo que va a sonar ahora la señora Lily Good. Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. My papa told me to stay out of trouble. When you find your man, make sure he's sorry. I learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a hope but then I hit a wall, crash, boom, bang. And that's the call, and that's the game. And the pain stays the same.

They Got the Look. Walking like a man, hit like a hammer, just a juvenile scam. Never was a critter, tasting like a raindrop. She's got the look. Heavenly about, the heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Ahí está sonando la gente de Xanax en la voz de Andreas. Era el amor platónico de la señorita Grey, Pulpo, este chico Andreas. She's got the look. Toda la onda, toda la energía. Gente amiga de la casa también, los chicos de Xanax. Zeta nos dejó música programada. Recién me había quedado medio tildado. Estaba sonando Crash Boom Band fusionado con Anyone del tour de Crash Boom Band. Roxette en vivo, por Dios, lo que fue ese tour. Yo soy muy pro el Roxette más contemporáneo, se puede decir. A partir de ahí en adelante. Hay gente que es más pro de lo que es el Roxette clásico 80 y 90. A mí me mata todo lo que fue y demostró Roxette luego de Happiness Day. Especialmente a partir de Room Service en adelante. Cuando fue lo que se anunció la gira de Room Service. Recuerdo que estaba pero enloquecido. Zeta tuvo la suerte de poder viajar para ver este tour. Recuerdo que en ese momento Roxette había anunciado la extensión. En su momento fue solamente el tour europeo. Roxette había anunciado que iba a estar en Sudáfrica y una posible extensión para Sudamérica. No saben lo que estaba esperando, por Dios, ese anuncio. Y pasó lo del atentado de las Torres Gemelas. Automáticamente se cancela lo de Sudáfrica para lo que era el tour europeo de Room Service. Y obviamente que ni se mencionó nada de lo que estaba ahí como en el tintero para lo que era la parte sudamericana. Quedó ahí y lo que hubiese sido, por Dios, ese tour acá en Latinoamérica. Y especialmente acá en Buenos Aires. Nada, un show muy especial. Una voz muy especial, la de Marie en la era de todo lo que era Room Service. Amo toda esa era, para mí es muy especial el álbum de Room Service, así que nada, me fui por las ramas, pero bueno, no podía dejar de comentarlo anoche cuando estaba haciendo la selección del playlist y recordé esta fusión que fue Crash con Anyone, es sublime para mí, así que bueno, nada. Escuchando ahí a la gente de Xanax hablando de música en vivo, estábamos viendo también que alguien que le está yendo muy bien es a la gente de YouTube, que anoche se estuvo presentando en Las Vegas con el primero de 25 shows que va a estar dando en Las Vegas. Estuvo, se puede decir, estrenando el estadio esférico. Y obviamente que estuvo aprovechando todas las características de este lugar para todo lo que tiene que ver con los efectos visuales. Impresionante la gente de YouTube con el primer concierto. Impresionante, pueden buscarlo para verlo. El primero de 25 de esta gente en Las Vegas. Lo que se viene ahora es la gente de Xanax con música nueva que nos dejó programado Zeta. Y Pulpo, vamos. Sitting on my porch, playing for no one but me. Neighbors walking by, but it's strangers I see. I'm not alone, I got everything I need. But the old I get, my roots feel closer to me. Going home, going back there. In my mind, already gone to a place I belong to, where there's home. too, where there's always a shoulder to lean on. I'm going home. Oh, and everywhere I go, every place that I see, there's always some things that reminds me of home. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Kissing is a color.

say, some might say, I found a new religion. Some might say, some might say, I made a bad decision. You could. Post Malone sonando, se hacía desear recién, no quería comenzar el tema sonando. ¿Cómo me gusta esto que está sonando? Y que ahora, digamos, encaja más con nuestro Good Karma Radio Show. Post Malone es uno el trapero más importante a nivel mundial. Tiene aproximadamente 7 singles con más de 2.000 millones de reproducciones. Yo siempre lo mencionaba en un costado cuando mencionaba los más vendidos de todo el mundo. Porque supuestamente él estaba en otro género. Siempre mencionábamos a Ed Sheeran, The Weeknd. Siempre el número 3 de costadito fue él en realidad, pero con otro estilo. La verdad que en 2019 él había sacado el tema Circles, que fue por ahí la fusión más cercana a lo que era con un coqueteo por ahí que tenía que ver con el pop. Ese single Circles nosotros lo solemos presentar. Pero bueno, no sé, la verdad que este año dio una sorpresa presentando un nuevo trabajo. Esto, la verdad que no es exagerado lo que digo, revolucionó parte de la industria, ya que se perfila como uno más de los ídolos pop, dejando de lado, digamos, el tema de lo trapero. Obviamente que si hay un show, todos sus hits los va a tener que tocar, pero realmente es un álbum para recomendar, en serio les digo, la verdad me parece excelente. Y según él dice que está en su mejor momento y es la música que siente hacer en este momento. Good Karma Radio Show. Send a text after I'm gone. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Suena en box, Good Karma Radio Show. Jag halvsovna, jag dukade. Kaffet smakar som det brukade. Här hemma, någon mätte alla meterna. På tv-nyheterna, jag duckar för profeterna och deras bla bla bla. Tom Tom, det är jag. Välkommen ska du vara till min värld en vanlig dag. Något vände mig plötsligt om. När posten kom slängdes jag brusk tillbaka. Hon stod och log så brun av augustis sol. Jag önskar vi var i en swimmingpool tillsammans. Hennes läppar var ett lyckligt land. Kropp var en eld som brann. Men handen på mitt hjärta, det är sant. Jag har glömt hennes namn. Tom Tom heter jag. Allt är som det ska vara. I min värld en vanlig dag. Kanske släpps det in. Du får knacka hårt. Pulpo, misión cumplida, llegamos. La verdad que nos divertimos un montón. Muchas gracias a todos los que se estuvieron comunicando. Y nada, así que bueno. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Por supuesto también a nuestro excelente grupo de trabajo en los controles haciendo magia. Y nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Ahí va, muy bien, en la dirección general, la señora Claudia Daporta, que hoy no anduvo por acá, no estuvo censurando nada. en la asistencia de producción, la hermosa señorita Corin, que sigue de festejo. Abrazote. Ahí está también. Ah, aprovechamos para decir que se había comunicado Nélida y Facundo para desearle feliz cumpleaños a la señorita Corin. En la producción, en la conducción, me acompañó hoy a la distancia, se puede decir, mediante mensajes, el señor de las estrellas del norte, mi amigo el señor Z, que en teoría ya vamos a estar los dos juntos el próximo sábado para todos ustedes. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. El pulpo hace caras como la de la empleada pública de Gasalla cuando le mencionaban algo y... Nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos, muy buena vida para todos. Buenas noches, hasta pronto. Have you ever had a feeling you take it all for granted? You wake up every morning and expect to rise. Have you ever had a moment to look into the mirror, to find a person who won't open her eyes? Have you ever felt a presence, or is it all in the past? Yeah. So mesmerizing, it chills you to the bone. Have you ever been ever catch the sunset right across the ocean? The universe revealed and it didn't make sense at all when you came into my world, causing quite the commotion. I could have sworn I met you many times before. Cause there's something in your Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.